dentro de un ratito tenemos a María Gilda, amiga que nos visita. Ya está el hermano de don Cayetano Martí, está el señor José Val con nosotros, María Gilda Muñoz, y bueno, y está también nuestra amiga Juana Alemani. Vamos, dentro de un ratito vamos a estar hablando todo, ya que hoy es el aniversario de la muerte de nuestro querido y recordado Cayetano Martí. Y bueno, hoy teníamos visita, y bueno, y vamos a complacer a nuestros oyentes, a nuestros amigos. Habíamos prometido que teníamos la visita de la señora Juana Alemani, José Val, María Gilda Muñoz, recordando nuestro querido amigo Cayetano Martí, que hoy hace un año que nos dejó. Buenos días, María Gilda. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Una tremenda alegría de que nos visites, y bueno, y muy contento que nos hayas traído a don José, ¿no? A don José. Buenos días, señor José, ¿cómo le va? Buenos días. Encantadísimo de que esté con nosotros, ¿eh? Gracias. Juanita, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿quién abre el fuego? Yo lo que quiero decir en primer lugar, que estoy muy contenta de que tú nos hayas recibido de nuevo este año para recordar la partida de Cayetano de hace un año, ¿no? Y escribí ayer una poesía que ahora os voy a leer. Primer año de la partida de Cayetano. Cuando llegué a Mallorca y a tu casa vine, algo ocurrió en mí que cambió mi vida. En 1984, feliz año que Dios te puso en mi camino, porque encontré en ti a un gran amigo. Hoy se cumple un año de tu partida. ¿Cuántos añoramos tu sabiduría? La bondad que transmitías a los amigos era como mucha energía del Cristo que en ti vivía. Que Dios te bendiga, hermano mío. María Gilda, 17 de febrero del 2008. Esto lo has escrito ahora, María Gilda. Sí, ayer, sí, porque nos reunimos unos cuantos amigos en un restaurante para, en fin, para acordarnos de él, dijéramos. Y han llegado varios mensajes, Juana leerá unos y yo le veré otros. Entonces, si quieres, empiezas tú primero, Juana, y después... Voy a leer un mensaje de Silvia de Perú. Soy Silvia de Perú. Hoy, 17 de febrero de 2008, mi corazón con el Cristo despierto recuerda que el año pasado, 17 de febrero de 2007, Cayetano vino a mi hogar, en espíritu, a despedirse con luz y sonido de trueno, a decirme, Lucecita de Perú, sigue con tu misión, que es distribuir mis mensajes que durante muchos años y muchos amigos difundí. Los hice con mucho amor para la humanidad. Sé que dejo muchas luces, grandes, como María y Miguel. De ellos salen muchísimas semillas que ya están dando fruto de la labor. Cayetano, hombre que practicó la bondad, que no se le complicaba la vida ni la complicaba a los demás. Nos dejó muchas enseñanzas, como tener paciencia, rellenando lentejas. A ser valientes, dando ejemplo, soportando sus dolores físicos, siempre con energía en su voz, en lo que a sus convicciones se refiere. Es de vital importancia mencionar que mi familia y yo aprendimos a ser mejor cristianos, tratando de practicar la bondad y concientizando que todo está dentro de uno mismo, así como también la importancia de no traer muchos hijos al mundo a sufrir. En lo personal, Cayetano sigue siendo mi consejero en el plano astral. Cuando lo necesito, converso con él estando despierta, así como sumergida en mis más dulces sueños. No se puede olvidar a quien siempre está presente. Te amo, mi dulce Cayetano. Ya nos vemos. Silvia Vega, de Perú. Ahora llegó uno de Málaga. Hola, María Gilda. Hoy es el aniversario de la marcha de Cayetano. Y aunque solo le conocí por medio de videos y audios, he de deciros que pienso con frecuencia en él y en sus palabras, siempre cargadas de una lógica aplastante a la vez que de sencillez. Pienso que gente como él sirven de estrella y referencia para quienes buscamos profundidad en nuestras vidas, una dimensión insondable, más allá de lo material, y no solo eso. Como si eso no fuera poco, estoy seguro que ha despertado muchas conciencias con su sencillo mensaje, como la llama de una vela que puede encender otras tantas. Estas conciencias pienso que no siempre han estado tan adormecidas. Resulta paradójico que con los avances de los que se disponen hoy día, gran parte del mundo se encuentra ajeno al resto. La culpa, seguramente, del dinero, capitalismo, posesiones, estilos de vida. Desde Málaga me gustaría enviaros un sincero y fuerte abrazo a la Iglesia pobre. Mi corazón está con el mensaje de Cayetano. Me gusta pensar que ahora está más cerca del bonmestre, echando una sonrisa de hermano mayor y deseando que de una vez por todas bajemos del árbol, como él decía. Iglesia pobre, gracias por existir y por difundir el mensaje de Cayetano. Dentro de mi alcance haré llegar su mensaje a toda mi gente cercana, solo con la intención de hacerles reflexionar. Estoy seguro que pase lo que pase, nos dirigimos a un mundo mejor. Me gustaría mandaros una foto que hice hace poco pensando en vosotros, como respuesta a la del almendro que enviasteis. Juanmi. Ahora una de Liliana. Si de recordar a Cayetano Martí Valls se trata, nada mejor que su mensaje, porque él siempre dijo que lo importante era el mensaje. Pero ocurre que el mensaje de Cayetano es tan simple y tan profundo que mucha gente no lo entiende. Porque estamos acostumbrados a lo rebuscado y difícil, a lo que queda lindo y no ofende a nadie, a las palabras endulzadas con fines inconfesables. Parece que escucho su voz fuerte y segura, sus gritos por la verdad y la justicia, su claro mensaje a la sufrida humanidad, siempre dándole ánimos. Este mensaje de Cayetano, que es lo que más lo representa, simple y profundo, sencillo como el agua, complejo como una selva, es rescatar la esencia de la vida humana. Ser buenas personas, no explotar al prójimo sino amarlo, y vivir la vida sin ensuciarla. Cayetano, por todo lo que compartiste con quienes te conocimos, hoy te recuerdo como un gran profeta y un mejor amigo. Que tengas paz. Esto es lo que surge de mi corazón. Te mando un gran abrazo. Cariños a todos, Liliana. Y ahora voy a leer algo de una amiga desde Venezuela. Dice: desde hace varios días estaba sufriendo de un terrible lumbago y casi no podía caminar. Ahora bajé tu email y le pedí a nuestro Señor Jesucristo que por amor que le tiene a Cayetano me quite el dolor que no me deja caminar. Y de inmediato se me quitó. Esto se lo acabo de comentar a una sobrina evangélica por Messenger y allí te envío parte de la conversación. ¿Y usted cómo está? Zeleida dice: excelentemente bien. Cristo acaba de hacerme un milagro. Tenía un terrible lumbago y recibí un email de una amiga española que me dijo que le pidiera a nombre de un maestro conocido. Lo hice y ¡zas! Zeleida dice: se me quitó el dolor. Moncha, cachor, dice la amiga, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bueno! Zeleida dice: sí, gracias a nuestro Señor Jesucristo y a la intervención del amor que le tiene el maestro al maestro Cayetano, esto acaba de sucederme y de inmediato te lo refiero. Que Dios te bendiga, Zeleida. Ahora una carta de Juan José desde Querétaro, México. Al igual que Yeruti, conocí a Cayetano por medio de la red y sobre todo por ella que me invitó al foro de Messenger. Siendo yo un ateo, aún así sin esperar conocer a un ser divino, encontré en las palabras de este buen hombre la claridad de mensaje que no había leído en gentes que se decían estar cerca de Dios. Receloso en un principio, pues todo lo que suena a religión no me agrada mucho, poco a poco, leyendo aquellos posts de María Gilda y de Miguel y demás, niños y niñas que lo rodeaban por su afecto y que eran correspondidos con la dulzura de las palabras de Cayetano, empecé a participar un poco. En mis breves charlas con él, en la sección que tenía de preguntarle a Cayetano, encontré un alivio a ciertas penas que ostentaban mi vida. Una sencillez tan profunda, inspiradora, leerlo era como sentirse fuera de la coraza protectora que tenemos los humanos recelosos de los demás. Y además se sumía el pensamiento en la verdad de un hombre que solo supo dar amor a quienes lo querían y a quienes no lo comprendían también. Breve fue mi gusto de conocerlo, pues el tiempo de su existencia en esta vida terminó, se fue tranquilo, en paz, como su corazón lo fue. Una breve sonrisa en una pequeña foto es lo que más recuerdo de él. En su rostro la huella de los años no hacía mella en la serenidad que poseía y que tuvo al expresarse desde el fondo de su corazón. Hoy día creo que lo menos que puedo hacer es que se lea este breve escrito, también agradecido y desde el fondo de mi corazón, para hacer homenaje y decir de nuevo gracias al hombre santo que escuchó al ateo. Si existe este cielo del que él habló, ahí seguramente está este señor admirable. Esta vez no solo recibiendo los mensajes en su mente, sino disfrutándolos completamente, de viva voz de aquel a quien él conoció como su creador. Gracias por haberme escuchado, Cayetano. Desde Querétaro, México, Juan José Bucoat. Y ahora este viene desde Asturias. Me encuentro ante un papel vacío donde se supone debo reflejar lo que Cayetano Martí Valls significó y significa para mí. Pero no encuentro palabras suficientes, ni creo que las haya, para describir en unos breves párrafos qué tipo de ser humano y espiritual fue y es. Siento un gran peso, quizás no me sienta suficientemente digna para mencionarle, pero como él demostró cuando estaba físicamente entre nosotros, debemos también amarnos a nosotros mismos y cambiar por dentro para de que este modo cambiar al mundo. Así, bien, intentaré rendirle mi humilde homenaje a través de este escrito. Cayetano llegó a mí a través de su estimada María Gilda, pero como yo creo, si no era de esa forma, de alguna otra hubiese sido, porque tengo el convencimiento de que Cayetano seguirá llegando a la gente cuando ya hayan pasado muchos años, incluso de nuestro paso por la tierra. Iba a relatar brevemente mi experiencia de conocerle. Iba a contar quién era o qué cosas decía, pero no, voy a dejar eso a un lado, porque quienes le conocimos sabemos de sobra todas estas cosas, y seguro que hay muchas más personas que le conocieron mejor que yo. Hoy prefiero contar lo que Cayetano me dice ahora, en estos momentos, lo que siento que me está diciendo desde otro plano más elevado a este. Y lo que siento que me dice es que abra las puertas de la percepción, que no deje que la razón nuble al corazón, y que me deje guiar por el espíritu que todos llevamos dentro. Que el Cristo interior me lleve sin ponerle obstáculos. Es extraño que aunque no veamos a Cayetano, ni podamos ya visitarle en su casa, ni telefonearle, esté presente justo cuando se le necesita. Estoy segura de que Cayetano está aquí, entre todos, sonriendo, y a veces si hace falta, regañándonos cariñosamente, para que hagamos las cosas bien. Su mensaje siempre fue y es sencillo. Exclamaba, ¡bondad! Y con una sola palabra englobaba toda una verdadera filosofía, sencilla, sí, pero profunda. No es posible reunir en un escrito todo lo que Cayetano Martí significa. Hay que conocerle, experimentarle, entenderle y, por supuesto, sentirle. Creo que he tenido un gran privilegio al conocerle, y siempre que recuerdo su voz al teléfono se me pone la piel de gallina porque algo me dice que en algún momento de mi vida tuve la oportunidad única de hablar con un santo. Pero no un santo como vulgarmente conocemos, sino alguien auténtico y que pasará a los anales de la historia. Como él decía, si no queréis creerme, no me creáis. No creáis a nadie, pero escuchad al Cristo interior que mi mente ni miente ni engaña. Yo animo a todo el mundo a que se acerque a la figura de Cayetano. Seguro que él, desde donde esté, os recibirá con los brazos abiertos. Ivonne López Carrió, enero del 98, Asturias. Qué cosa más bonita, María Silva, ¿no? De la gente. Pues sí. Un año. No nos ha presentado a vuestro compañero, José Valls. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Usted es hermano de Cayetano Martí. Soy hermano de Cayetano. Y lo cuidé 5 o 6 años porque se volvió ciego, paralítico, yo vivía con ellos y lo cuidé pues hasta la hora que se fue. Además se fue de una manera muy, muy, muy bonita. Y se fue de una manera muy tranquila porque a las 10 de la noche me dijo, Pepe, me voy a dormir y déjame dormir tranquilo y veremos qué va a pasar. Se fue a dormir tranquilo, yo también me fui a dormir. Adiós, adiós, buenas noches. Y claro, y en toda la noche no lo sentí para nada, ni un ay, ni quejarse de nada. Y a las 10 de la mañana me levanto para ir al baño, y claro, miro al cuarto y me lo veo ya estirado, con aquel color de cera que tienen los muertos. Me fui a él y le dije, Caetano, Caetano, nada, y aún no ha contestado. Le puse el pulso, en fin, ya se fue, pero no sé a la hora. ¿No sabe la hora? No. Y los médicos tampoco se lo han dicho, ¿no?, en la autopsia, ¿no? No sé la hora. Bueno, yo tuve la oportunidad, gracias a la gentileza de María Gilda, de poder verlo en sus últimas horas, y realmente me impresionó por la forma que se había ido, tan con esa carita tan, no sé, tan dulce, ¿no? Estaba como sonriendo, y además lo bonito también fue la poquita gente que vi ahí, que no lloraba nadie. Realmente, o sea, fue una cosa muy bonita. Sí, fue pues una muerte muy dulce. No, es que no se quejó de nada, porque en toda la noche yo no lo sentí. Porque cuando se levantaba para ir a orinar, ya lo sentía. Pero esta noche, no, ni una palabra. María Gilda, usted que es la encargada de llevar su página web, se va a sacar el libro de vuelta, va a salir una tirada más de su libro de Cayetano, porque hay muchísima gente que lo pide. Es que son varios libros, no sé cuál es el que más piden. Claro. A mí me han preguntado por el libro, pero no sé decirle ni sé la cantidad de libros que tiene, ¿no? Ya, mira, si quieres, cuando llamen y te pregunten, pues da mi correo y mi teléfono, y entonces yo me pongo en contacto con la gente. ¿Usted, Juana, qué era? ¿Cómo? ¿Qué era usted? Oh, una amiga. Una amiga. Sí, lo conocí con 19 años, ya tengo casi 50, o sea que hay días por ¿Te has medio. Oído, ¿no? Sí. Y puedo decir que fue un hombre que siempre lo que dijo lo vivió. O sea, así como hay gente que predica lo que no cree, él lo que predicó no lo creía o lo dejaba de creer, lo vivía. O sea, es muy diferente creerlo que vivirlo. Bueno, ahora casualmente, gentileza de Miguel y de María Gilda, nosotros vamos, nos habíamos pasado ya un sermón de don Cayetano Martí en 12 capítulos, y a partir de mañana, máximo pasado, María Gilda, nos comprometemos a todos los días a las 12 y cuarto de la mañana, hacerlo llegar a toda la gente aquí por nuestro programa y y para el mundo, ya que tenemos una radio en directo que nos está transmitiendo, que es radiobaleares.com. Estaremos también con repetición a las 20 horas, o sea que toda la gente que quiera escuchar otra vez el sermón de don Cayetano Martí, a partir, más seguro va a ser el miércoles, a partir del día miércoles lo estaremos pasando en capítulo de 7 minutos, creo que nos ha preparado Miguel, ¿no, María Gilda? Sí. Bueno, eso. Y quería agregar algo. Yo a veces estoy en internet contestando a gente, o a veces chateando con gente de otros países, y me han pasado cosas últimamente muy raras. Por ejemplo, tenía que mandarle un mensaje a una amiga de Argentina, que son muchos kilómetros, ¿no? Y de repente se pone en la pantalla del ordenador. Y era ella. Y digo, ¿pero cómo? Si yo no la he llamado. Y le digo, ¿qué hora es allí, Liliana? Son las 5:30 de la madrugada. Me dice, de repente sentí que tenía que irme al ordenador. Me levanté y me fui. Aquí Cayetano. Sigue. No mueve. Me pasan cosas así, oye, increíble. No, y además tú has trabajado mucho, Mariecita, para que don Cayetano se conozca en todo el mundo. Además, hago lo que puedo. Me consta que tienes todos sus vídeos colgados, nosotros en nuestra página web ahora estamos arreglando y también se vuelven a poner los vídeos de don Cayetano para que toda la gente que entre en nuestra página lo pueda saber quién es Cayetano Martí y qué hizo en su vida. Y yo le doy las gracias por haber compartido esta mañana en nuestro programa, y ya sabes que estamos aquí para lo que necesitéis. Gracias, Eduardo. Gracias a ti. Bueno, María Gilda, muchísimas gracias. Gracias. Juana, gracias. ¿Quieres decir alguna cosita a los oyentes? No, simplemente que eso, que lo pasen bien. José Valls, muchísimas nada. Gracias. Gracias por todo y gracias por recordar siempre su nombre, su memoria. es una penita que no podamos sacarnos una foto, ¿eh? Pero lo haremos con el móvil. Un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias.